Bueno, algo pasa en el Partido Obrero que es algo así como la locomotora, ¿no? De este frente que ha hecho la izquierda y del cual, bueno, tiene muy, muy buenos números, por lo menos en todas las encuestas hasta el momento, ¿no? Sabemos que hubo algún tipo de problemas con alguien que ha sido su fundador, como Jorge Altamira, a quien vamos a saludar en estos momentos. ¿Cómo le va, Altamira? Gusto en saludarlo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿qué está pasando en el Partido Obrero? Mire, nosotros hemos presentado un reclamo previsto en los estatutos para que sea reconocida una corriente interna avalada por 800 militantes con nombre y apellido. Y la reacción ha sido tomar nota de quiénes son esos militantes y comenzar a expulsarlos. Así que es una situación grave. Y le explico, hemos pedido esta, hemos solicitado, reclamado esta corriente, porque en el curso del Congreso que hemos hecho este año, no hemos podido tener una participación en los debates en los diferentes plenarios. El grupo oficial se reservó la presencia, digamos, única o monopólica en ellos, de modo que el Congreso, digamos, en su fase preparatoria tuvo esta irregularidad tremenda y de algún modo condicionó la elección de los delegados y la aprobación de distintas mociones. Nosotros no impugnamos ese Congreso, nos parecía que iba a tener un efecto negativo en el desarrollo de nuestro partido, pero nos dimos cuenta que esa irregularidad había que superarla y con el pedido de esta corriente interna, lo que el estatuto nos permite es estar presente en todas las discusiones políticas que hay en la organización y no simplemente en aquel lugar en que uno está, digamos, actuando, militando, su círculo, su comité, su barrio. Es decir, que introducimos una modificación. Bueno, quien en su momento no habilitó nuestra presencia en los debates para el Congreso, ahora, en lugar de cumplir con esta previsión estatutaria, reacciona de una manera mala y con muchas irregularidades que le puedo ir explicando a medida que conversemos. Ahora, Altamira, esta divergencia naturalmente no ha aparecido en la nada, ¿no? La pregunta concreta sería, ¿hay algún sector del Partido Obrero, alguna generación intermedia de dirigentes, me refiero, que intenta quedarse con el dominio partidario? Bueno, eso es una especulación. Cuando hablamos de una nueva dirección, Néstor Pitrola no es una nueva generación ni una nueva dirección. El Comité Nacional, etcétera, está compuesto por distintas personas, de manera que sería unilateral atribuir a uno o a otro. Lo que tiene que ocurrir es reconocer el derecho que tenemos a estructurar esta corriente interna. Es un procedimiento democrático y avanzar en la campaña electoral. Estas medidas que se han tomado son francamente liquidacionistas porque separar a 800 militantes es una cosa absurda y además ocurre al comenzar la campaña electoral cuando todos tendríamos que estar participando en ella de forma enérgica y acá también hay una irregularidad. Porque, por ejemplo, tenemos un candidato con muy buenísima imagen y trayectoria en la ciudad de Buenos Aires, que es Marcelo Ramal, y ha sido eliminado como candidato por colocarse en una posición diferente en ciertos análisis y planteamientos políticos. Ahora, ¿qué impacto puede tener esto en las PASO de agosto o en las generales de octubre? No, no Digo, si sé qué esto, si impacto, esto continúa, ¿no? sí, impacto positivo no va a tener. Obviamente, como no soy un encuestador, no puedo decirle, pero hago la denuncia, porque siempre en mi vida he colocado por delante los intereses generales, en primer lugar de los trabajadores, después de nuestro propio partido, y nunca intereses particulares. Entonces, nosotros planteamos este reclamo estatutario, está textualmente previsto en el estatuto, lo cual demuestra que el Partido Obrero tiene un estatuto muy democrático, y esta respuesta es liquidacionista de toda una estructura partidaria y afecta negativamente a la campaña electoral. ¿Me entiendes? Yo, por ejemplo, defiendo el voto al Frente de Izquierda y los trabajadores en todas las escalas, en todas las provincias y en su fórmula presidencial, y estamos preparados para intervenir en esa campaña, no para que se nos excluya de esa campaña. Con el peso que tenemos, la trayectoria que tenemos, mi participación, Marcelo Ramal y otros cuadros muy importantes, sería muy positiva en la campaña electoral en apoyo al Frente de Izquierda y los trabajadores. ¿Cuál es la actitud de Del Caño, que es el candidato presidencial? No, Del Caño pertenece a otro partido de la coalición. Pero entonces, digo, hasta ahora, viendo este escenario. Bueno, yo no hablé con ellos, pero comprendo que tengan una actitud prudente. ¿Se entiende? Se entiende. Comprendo una actitud, que tengan una actitud prudente, en el sentido inclusive a lo mejor de esperar un tiempo y ver más claramente. Acá lo que importa es nuestra propia actitud. Esta medida de exclusión aparece firmada por el Comité Nacional, pero yo tengo evidencias que el Comité Nacional no se reunió, y las tengo porque algunos del Comité Nacional, y no figuras menores sino figuras muy importantes, muy obrero, han hecho público su repudio a estas exclusiones. Bien. Entonces hay una irregularidad muy grande, y bueno, estamos en la defensa a muerte del Partido Obrero. Por último, y no menos importante, obviamente, puntualmente, ¿cuáles son las diferencias entre ambas partes? La diferencia desde el punto de vista político, que quiero aclarar esto, cualquiera sean las diferencias que haya, hay un marco democrático para discutirlas. Y por lo tanto, no afectan a la unidad del partido. Esto quiero aclararlo. La diferencia política que estamos discutiendo es que notamos una deriva electoralista. Quiero decirle lo siguiente, a ver si me entiende. La situación argentina en este momento se desarrolla, simplemente por razones pedagógicas, se lo digo de esta manera, en dos niveles. Hay un nivel electoral, PASO, listas PASO, octubre, eventualmente noviembre, pero hay otro nivel, infinitamente más importante, que es una crisis absolutamente extraordinaria, de despido, pérdida de poder adquisitivo, crecimiento de la pobreza, inflación imparable. Y un partido como el nuestro debe atender los dos planos y no hacer de la campaña electoral un fin en sí mismo. Porque entonces en ese caso estamos actuando encubriendo una realidad social. Y esa realidad social, nosotros le tenemos que dar una expresión política y aprovechar la campaña electoral inclusive para darle esa expresión política. Nosotros tenemos que decir francamente que estas elecciones de ningún modo van a... Es decir, que este método electoral, las nuevas las elecciones, el futuro gobierno, no van a resolver ninguno de estos problemas. Y tenemos que llamar a los trabajadores a unificarse, a tener una orientación política para una lucha contra el poder político, el actual de Macri y el que surja, porque el problema es político. El problema es que el poder político en manos de grandes intereses económicos va a proseguir con el hundimiento del nivel de vida de los trabajadores en función de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Esto también plantean los otros compañeros, pero entonces no hagamos de la boleta electoral un fin aparte y expliquemos esto, que la boleta electoral tiene limitaciones insalvables si los trabajadores en su movilización, con sus métodos, con su organización, no sacan una salida, no imponen una salida que lo electoral no se lo va a dar. Lo electoral tiene que ser instrumentado, el Parlamento tiene que ser instrumentado para explicar esta profunda realidad. Sin reconfiguración del poder político, Argentina le va a hacer pagar esta crisis con mucho sufrimiento a las masas laboriosas. Brevemente, ¿incluye dentro de este escenario, de esta posibilidad, valga la redundancia, la posibilidad de un triunfo de Alberto Fernández también? Indudablemente. Si Alberto Fernández no pretende modificar de ninguna manera la situación que se han creado. Algunos paliativos va a tener que adoptar, probablemente, tampoco estoy seguro de eso, porque de lo contrario su gobierno se va a deteriorar con más rapidez que el que se deterioró el de Macri. Ellos tienen esa conciencia, pero acá no se trata de paliativos. Acá se trata, bueno, para nosotros, desde nuestro punto de vista, de un cambio de rumbo que ni Fernández ni Macri van a producir, ni va a producir Pino Solanas ni nada, sino que lo va a producir una movilización independiente de los trabajadores con fines políticos, no simplemente una paritaria, no simplemente un reclamo, sino con fines políticos. Y eso va a ayudar a desembarazarse de la burocracia sindical que está pactando paritarias por debajo de la inflación. Yo el otro día señalaba que los lobbies empresariales están extremadamente activos, imponen un nuevo aumento de la nafta, imponen un nuevo aumento de las prepagas, imponen despidos, y el lobby obrero no se mueve en ningún sentido, sino que firma paritarias a la baja. Entiendo por lobby obrero, lo pongo entre comillas, los dirigentes de los sindicatos. Correcto. Estamos escuchando a Jorge Altamira del Partido Obrero. Usted no ha sido expulsado, o si lo ha sido, usted no lo reconoce este hecho, ¿no? Indudablemente. Primero porque es irregular, no lo reconozco, y segundo porque es una expulsión vergonzosa. Afirman que yo me alejé del Partido Obrero. Es decir, que no tienen, digamos, la valentía de decir lo vamos a expulsar, etcétera, etcétera. ¿Cuántos años de carrera política en este espacio? Toda mi vida. Yo empecé muy chiquito militando en el movimiento obrero. Mi primer servicio a la clase trabajadora argentina lo hice a los 15 años. Como trabajador de una empresa de salud. Altamira, gracias. Muy gentil, como siempre, por su atención. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo.